Los primeros 8 versículos, hermanos, del capítulo 4 de Génesis. Vamos a leerlo todos unidos. Es una historia trágica. El primer asesinato registrado en la historia. Y en la escritura, por supuesto. Vamos a darle lectura a todos unidos. Los primeros 8 versículos del capítulo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, hasta el 8 dije, ¿verdad? Gracias, hermanos, tomen su lugar, gracias por estar de pie. A ver hasta dónde nos da la garganta, porque andamos un poquito mal, pero esperemos en el Señor que el resto del tiempo que nos han encomendado, ¿verdad? Cuando pedimos este espacio, hermanos, los jóvenes sobre todo, que de pronto, como hablaban de puro amor conyugal y esas cosas, dijimos, pues es que nosotros no estamos ahí como muy incluidos todavía. Así que les decíamos a los hermanos y los hermanos dijeron, adelante, amén, ¿cómo no? Vamos a trabajar algo con los jóvenes y con las familias en general, que siempre había sido el propósito. Así que, hermanos, tomamos esta referencia de Caín y Abel, una historia muy conocida por todos lados, en todo el mundo, para hablar de algo que es cuando el daño en una persona, hermanos, se hace dentro de la misma familia. ¡Qué tremendo es esto! Cuando el daño lo hace el mismo hermano, el padre, la madre, el hijo. Sobre todo el núcleo más cercano, ¿no? Más bien el núcleo familiar. Ya que los tíos, que el abuelo, bueno, también pueden entrar, pero hablamos primordialmente de aquellos que viven en sí, en unidad, esta familia básica, que es el padre, la madre y sus hijos. ¿Qué pasa cuando son ellos mismos los que dañan la vida de las personas? Así que, hermanos, vamos a trabajar sobre esto, no nos va a alcanzar todo el tiempo, pero vamos a verlo tal vez en dos partes, así que vamos a comenzar con esto. ¿Qué provocaría Caín en su familia? Seguramente fue algo terrible, porque era algo que pues ahí resquebrajó la unidad que tenían por ahí, esta primer familia que conocemos a través de la escritura, y que no sabemos cuántas hermanas por ahí debieron haber tenido ya ellos, pero seguramente no eran una, sino varias ya, y quién sabe cuántos años habían pasado, pero se resquebrajó, hermanos, una unidad familiar ahí. ¿Cuántos de nosotros hemos sido dañados en nuestras familias? Qué tremendo es esto, ¿verdad? Así que traemos este tema, hermanos, a la mesa y para tratar con todos ustedes y para que todos estemos trabajando en él, porque parece que lo que el Señor Dios Todopoderoso ya advertía por ahí en el libro del Éxodo a Moisés, dijo, y los pecados de los padres, dijo, los persigo sobre los hijos, dice, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Se acuerda? Que es un pasaje muy controversial, ¿verdad? Porque le han hecho mucho tipo de ¿cómo se llama?, de interpretaciones, pero lo cierto es, hermanos, que está comprobado que nosotros, normalmente la gente repite lo que estuvo viviendo su familia. Trae el patrón de nuevo, ¿verdad? Yo me acuerdo que alguna vez cuando estaba ahí tomando un baño ya para prepararme a salir, no sé si era hasta un culto, yo creo, y de pronto como que vi por ahí como que algo mugroso ahí en la... ¿cómo se llama? En el rincón, pues en la orilla del baño, y agarré por ahí la escoba y dije, le voy a dar una lavada. Y ya mientras estaba lavando, así se me vino, así el flashazo, así el recuerdo. Dije, híjole, soy mi papá. Padre santo, y me espanté, dijo aquel. Dije, qué caray, hombre, porque ya lo había visto yo hacer eso a él, tal cual, mientras estaba bañando. Dije, híjole, no puede ser, ¿verdad? Bueno, Dicen por allá vulgarmente, ni cómo negar la cruz de la parroquia, pues así, así salió. Pero hermanos, dicen por ahí que repite uno los patrones que trae en la familia. Las mujeres, así como veían a su mamá, así de sumisa o así de entrona, ¿verdad? Así también. Y el papá igual, o sea, los hijos, ¿no? Si veían que el papá era también medio tremendo, medio golpeador, medio mandado, pues así también, o viceversa. Así que, hermanos, aquí hay un asunto muy, muy, muy tremendo que queremos revisar, que es cuando el daño se realiza dentro de la misma familia, hermano. Dentro de la misma familia. Les digo que dice esta promesa hermosa que está ahí en el libro del Éxodo, cuando él habla de los mandamientos, cuando va dando los primeros dos mandamientos, avienta ¿cómo se llama? Todo este seguimiento a los mandamientos, ¿verdad? Dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación, y hago misericordia a millares a los que guardan mi palabra, mis mandamientos. Así que él hace ahí esa distinción, que el que guarda los mandamientos del Señor, él guarda incluso las generaciones venideras. Y las que no, parece que, por lo menos, bueno, no es el asunto, ¿no? Bueno, no es el asunto. Hermanos, ¿qué pasa entonces cuando sucede esto dentro de las familias? Así que rápidamente vamos a meditar en algunas cosas aquí, con ayuda aquí nada más de algunas cositas muy sencillas nada más. Pero la primera, hermanos, es para todos nosotros y es que ninguno de nosotros, hermanos, estemos en la actitud de sobrevivir dentro de nuestra familia. Porque muchos hemos, sobre todo los más jóvenes, seguramente, digo, los que ya pasaron por esto y ahora son las cabezas de la familia, pues ya están a lo mejor en otra dimensión. Pero hay esposos, hay esposas, hay hijos, hay hijas que están resignados a estar en esa familia, que entienden que allí están mal. Yo al papá no lo aguanto, yo a la mamá no la aguanto, yo a mis hermanos no los aguanto, yo no quiero estar aquí, pero me voy a aguantar. Han decidido sobrevivir en esa familia, no vivir propiamente dicho, porque eso no es vida, es estar sobreviviendo, es decir, manteniendo la vida como se pueda y como dé lugar, sobrevivir nada más. No quiero hacer yo este censo aquí porque esperemos que no, pero hermanos, ¿cuántos de nosotros o lo hicimos o lo estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros decidimos sobrevivir ahí nuestra familia? Y decir, en cuanto me lleguen los 16, los 18, los 20, ahí nos vemos. Y dicen por ahí los que saben, dice, y bueno, fuera decir, pues ya me voy, a los 18 me voy y se acabó. Dice, no, pero el asunto es que la familia va contigo, dice, tú la traes ahí. Ahí la llevas. Dices una mentira tuya. Decir, yo me voy, ahí dejo todo mi pasado, dejo mi familia, yo me voy a mi casa, ese no. La llevas contigo. Y la vas a reproducir, llevas la semilla y la vas a ir a aventar allá también. Así que hermanos, ¿cuántos tuvimos familias así? Yo me acuerdo que batallamos mucho con esto porque algún hermano que vino a predicar, no sé si algunos de los hermanos que tengan más años en la iglesia, algún hermano que vino a predicar, nos dijo que el pueblo mexicano estaba hecho a base de familias violentas, todo el pueblo mexicano. Y bueno, ¿cómo se llama? Los que les gusta filosofar sobre la vida del mexicano, pues van a caer en lo mismo, ¿eh? Andan cayendo en lo mismo. Dice, porque el pueblo mexicano mestizo, por lo menos, dice, está hecho así, a base de uno que dejó un hijo y se fue, y ella se quedó sola con el hijo. Y lo creó, y ahí más o menos lo sacó adelante y ahí se lo llevó. Y ese hijo hizo lo mismo. Y decía el hermano, y así ha sido, hermanos, hasta los otros días. Y todos pues, nos sentimos ofendidos porque dijimos, ni modo que todos vengamos de productos de violación de estas cosas, ¿no? Tremendo. O sea, pensarlo y tenerlo en la mente es algo muy duro. Muy duro. Lo cierto es, hermanos, dos cosas. Primero, que no hay mucha mentira en ello. Si hay certeza. Porque si lo vamos a investigar, por lo menos el pueblo mestizo no creo que salió de matrimonios bien hechos y bien armados, no es cierto. Uno, pero por otro lado, Cristo ha transformado nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios por ello, dice el Señor, porque los que ahora están en Cristo son hechas nuevas criaturas. Todas las cosas viejas han pasado, esa es la maravilla, hermanos, de conocer al Señor Jesucristo. Pero iba por allá la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos tenido este tipo de padres violentos? Mexicanos, ¿verdad? O tal vez podemos extenderlo más para allá, pero nada más mexicanos, tal vez latinoamericanos, los papás tal vez latinoamericanos son así, a los colombianos y los guatemaltecos y los hondureños, y si le buscamos más allá abajo también nos los encontramos tal vez. Así que ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos en esta situación y hemos decidido sobrevivir en nuestra familia y no, ¿cómo se llama? No vivirla y no disfrutar la vida en familia, ¿verdad? Ahora sí que, como dijo el apóstol Juan, hablo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y ya para vosotros, ¿se acuerdan que decía el apóstol Juan a todos los que estaba hablando? Así que miren, hermanos, de las figuras que pudimos tomar para hablar ya sobre la vida familiar específicamente, me encontré esta muy interesante que habla del termómetro y del termostato. Alguien que se levante y diga, ¿para qué sirve el termómetro exactamente? Y para seguir adelante. ¿Quién nos quiere decir? Para medir la temperatura es la hermana Chelo. ¿Y el termostato? Para controlar la temperatura. Para regularla, ¿verdad? Y que esté en un ambiente así, más o menos bonito. Bueno, fíjense bien. Dicen por ahí que la gente que vive dentro de las familias, agarrando esas figuras del termómetro y del termostato, dice que hay nada más de dos tipos de personas, hermanos. Y todos nosotros debemos ser una de los dos tipos. Cuando estuvimos en nuestra familia o en la familia que estamos ahora. O decidimos ser termómetros, es decir, yo te contesto como me contestes. Mostrar la mala temperatura de la casa. Si está caliente, cálido, pues así. Si está frío, así. ¿Sale? Si me quitas, te quito. Si me das, te doy. Si me maltratas, te maltrato. Si me maldices, te maldigo. Si me pegas, te pego. Si me tratas bien, te trato bien. Etcétera. ¿Cuántos hemos tomado actitudes así? Fíjense qué tremendo. Hermanos, estar en una casa donde una madre, por ejemplo, trate así al hijo y así responde el hijo igual. Que digo, es normal, parece normal, ¿no? Pero esto, hermanos, lleva solamente a cosas peores y terribles. Contestar de la misma manera. De la misma forma. Y así que la invitación aquí es para cambiar de rol e intentar ser un termostato dentro de nuestros hogares. Es decir, aquel que ha tomado la función, ha tomado el rol, ha tomado el papel, ha decidido entrar en la postura de querer o tratar de intentar regular la situación dentro de su casa y de cambiar las cosas. Nadie escogimos nuestra familia, hermanos. Sobre todo siendo hijos, ¿no? Digo, el esposo o la esposa, pues igual y ahí trabajaron, se conocieron y todo. Pero los hijos, ¿quién la escogimos? Nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reclamarle al Señor? No. ¿Se equivoca el Señor en esto? Tremendo, ¿no? ¿Se equivoca el Señor en esto? Nosotros no lo escogimos. Y lo peor que podemos hacer es estarnos quejando delante del Señor por la familia que nos ha tocado. Lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque mire que ejemplos en la Escritura hay de todos, de muchas familias muy tremendas también. Así que, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, jóvenes, esposos, esposas, hermanos, a cambiar de actitud y a tratar de ser un regulador de la temperatura dentro de nuestros hogares? Y no alguien nada más que refleje lo que los demás están, ¿cómo se llama? Mostrando lo que los demás están diciendo. Adoptar entonces, hermanos, esta misión. Adoptar la misión de cambiar lo que hay en la familia. Y la razón es la siguiente, hermanos, lo que ya dijimos al principio, nada más que lo quiero reiterar aquí para que vaya más o menos en este orden, porque lo que vivimos en nuestra primera familia va a venir en la segunda. Si esa primera familia va a venir en la segunda, ¿verdad? Hablo a vosotros, padres, porque han recibido la herencia de Jehová, los hijos, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, que nosotros estamos viviendo, lo vamos a ir a llevar allá. Y lo vamos a ir a reproducir allá. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos ahí, en secreto, hermanos, ahí, siendo sinceros de corazón, creen que hayan repetido algo que pasó justamente en su casa? Justamente en su casa. Y que por más que dijimos, no va a pasarme a mí, porque ya vi cómo mis papás les pasó, ya los vi cómo le batallaron así, ya está. Y resulta que, ándele, en lo mismo. ¿O cuántos podemos decir gozosamente, o cuántos pueden decir con todo gozo y alegría, yo gracias a Dios, el Señor me puso una familia temerosa del Señor? y que con todos sus problemas trataron de solventar todo, y aquí estoy yo como ejemplo vivo de esa herencia de mis padres, solventando, no aventando todo a la primera. Digo, porque hacen los matrimonios luego de ahora, ¿no? Se casan y a la primera, ¿no? Ya, tú de aquel lado, yo de este lado. Qué tremendo es esto, ¿verdad? No ha habido una buena enseñanza por ahí. Pero, hermanos, reproducir en la segunda casa. Reproducir en la segunda casa. Y entonces el Señor nos dice cómo debemos comportarnos. ¿Se acuerda que el Señor se preocupó por estas cosas de la familia? Amén. Amén. El Señor se preocupó por cosas de la familia. Y él decía, hermanos, el apóstol Pablo por ahí escribe lo que debe hacer el esposo con la esposa con el esposo, los hijos con los padres y los padres con los hijos. ¿No es cierto? ¿Quién se acuerda de algún consejo que el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo le dio a la iglesia de Éfeso para los esposos? ¿Qué les dijo a los esposos? Como a sí mismos, ¿sí o no? Dijo, como a vuestros propios cuerpos, dijo. Amen a sus esposas como... ¿Cuántos aman a sus esposas aquí, hermanos? Digan amén. ¿Ah? Como que, ¿verdad? Amada a vuestras esposas. Y luego pasó y fue dando ahí revista a la familia, ¿no? Y el apóstol Pablo le dijo a las esposas, ¿quién se acuerda qué le dijo? Entre otras cosas. Dice el hermano Lalo que ese texto sí se lo acuerda perfecto, dice. ¿Verdad? Que estén sujetas a sus maridos, ¿verdad? Como al Señor. Dice esto, ¿no? Como al Señor. O sea que parece que en el entendido, hermanos, de la autoridad que el Señor ha establecido, como que se entiende que la que salta la autoridad del marido directamente está saltando la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y lo mismo aplica con los hijos. El hijo que se salta la autoridad del padre literalmente está violentando una autoridad que Dios mismo le ha puesto. Digo, porque hay mucha gente que anda así por el mundo. Y lo peor es que haya mucha gente que andemos así en la iglesia, ¿verdad? Saltando esa autoridad, por ejemplo, del padre, los hijos, los que somos hijos del padre, y diciendo nosotros que yo hago la voluntad de Dios. Bueno, está ahí un tremendo, ¿verdad? Pero la palabra es clara. La palabra es clara en ese sentido. Y ahí el apóstol Pablo da, ¿qué le dijo a los hijos? ¿Quién se acuerda qué le dijo a los hijos? En todo, ¿verdad? Porque esto agrada al Señor. ¿Y qué le dijo luego a los papás de los hijos? No provoquéis a ir a vuestros hijos. Hay que amonestarlos, ¿verdad? En el temor del Señor. En el temor del Señor. Hermanos, vamos a dejar entonces de ser esos que reflejan nada más la situación que está en la familia y vamos a cambiar. Y vamos a tratar de ser alguien que trata de mejorar el ambiente que hay dentro de nuestra familia. ¿Quieren tomar ese reto, hermanos? ¿Sí o no? Vamos a ver si es cierto porque los voy a poner a hacerlo en este momento. Fíjese bien, vamos a pasar a esta parte porque yo creo que va a ser la parte que vamos a revisar básicamente el día de hoy. Encontramos maneras habladas de poder lograr armonizar más o menos la familia en la que el Señor nos ha puesto y no adoptar la otra actitud, porque habemos muchos cristianos termómetros, buenos trabajadores a la iglesia, buenos asistentes a la iglesia, malos hijos. Muchos liderazgos, malos padres. Mucha participación en la iglesia, malas madres. Muy buenos para cantar somos, malos hermanos. Qué tremendo es esto. De veras, estaremos agradando al Señor como creemos o como deberíamos estarlo agradando. Dijo el profeta, meditad en vuestros caminos, meditemos en vuestros caminos, porque de veras que el Señor ha puesto eso para que nosotros mismos aprendamos, hermanos, y para que estemos sobre todo trabajando en concordancia con la iglesia, porque nos vamos a dar cuenta de algo. La gente que tiene problemas en su casa para la relación con su papá tiene un problema en la iglesia para la relación con el líder, y eso es una realidad. Si no le hace caso allá, menos aquí. O sea, si allá no le hace caso al padre, aquí menos al pastor. O al de los varones, o al de los jóvenes, qué sé yo. Es una realidad. Entonces se vienen a reflejar de este lado. Así que vamos a ver, hermanos, estas cinco formas de poder hablar con la familia, cosas que decirle y que nosotros podríamos empezar a cambiar esta situación. Empezar a hablar de esta situación. Fíjese que decir este tipo de cosas, que son cosas muy sencillas que ya hemos tal vez escuchado, que pueden mejorar la relación en una familia, debería ser sencillo, hermanos, para todos nosotros, pero curiosamente es difícil. Para la mayoría de todos, decirle a un padre, a un hijo, te quiero. Fíjese que cuando me tocó leer a Octavio Paz, en un ensayo que hace sobre la sociedad mexicana, sobre la historia de México, sobre la cultura mexicana, él habla y dice que para el hombre mexicano lo cerrado es lo mejor. Dice que en cuanto algo se abre, y en ese abrirse están los sentimientos, y decir te quiero a alguien, dice, todo el mundo entiende que ese es un rajón, y así lo maneja. Que esa es una persona abierta, y que por lo tanto no es macho, que por lo tanto no es mexicano, y no es digno de alabanza, y no es digno de que se lo tome en cuenta, ni digno que se lo aprecie. Lo terrible, hermanos, es que pues nosotros lo carguemos. Dice, entonces él entiende, el hombre. Él entiende que la mujer es así, expresiva y así, y por eso la menosprecia. Dice, entiende que es menos, porque él aguanta todo. Y él no le dice a nadie, te quiero, porque él sabe que se quiere, ¿no? Porque ahí está. Pero no le dice a nadie. Así que la primera, hermanos, decir te quiero todos los días es estar alimentando, hermanos, esto que el Señor nos dice todo el tiempo. ¿Cuándo nos dice el Señor que nos ama? Híjole, de verdad. ¿Y cuándo nos hemos quebrantado ante esas palabras del Señor que dice yo los amo a pesar de cualquier cosa? Y nosotros hemos experimentado eso, que el Señor te diga que te ama te quebranta y te desarma. ¿Por qué no lo has probado con tus hijos? ¿O con tu papá? ¿O con tu mamá? ¿O con tus hermanos? ¿Por qué no lo has hecho? Así que aquí viene la dinámica, hermanos. Fíjese bien. Dice aquí que, bueno, nada más algo antes de pasar a esto. Dice que normalmente todos damos por entendidos, aquí en México todos damos por entendido que el otro sabe que yo lo quiero. Pues él sabe. Ella sabe. Ellos saben que yo los quiero. ¿Cómo saben? Pues no están viviendo aquí conmigo, no les doy yo el domingo así, sí. Pero no saben, hermanos, esa es la realidad. Y algo terrible dentro de los hijos es que el hijo dude si lo quiere o no el papá. Y no lo sabe, o sea, como que dice, pues yo siento que sí. Ya ves que sí, como que se siente, ¿no? Yo siento que sí, pero no lo sabe, jamás se lo ha dicho. Y aquí viene, hermanos, el reto. Ahí tiene hay gente que normalmente es su familiar a un lado. Cree que si le doy un minuto para que le diga que lo quiere, en serio, ¿se lo pueda decir? Ya lo sabe, dice el hermano. No. O que lo busque, o que busque a alguien. Si a lo mejor no tiene a alguien cerca, diga, pero mi papá está allá, mi mamá está allá, mi hermano está allá, mi hermano está allá. Y poderle decir te quiero y no tienes idea cuánto. Y no es por el 14 de febrero esas cosas, no. De veras, así venía el tema. No creas que es así. Pero, ¿creen que lo puedan hacer, hermanos? Y mira, yo lo voy a estar viendo. Y si veo que dice estos hermanos y sus dinámicas, voy a entender que tiene un problema muy serio para decir este tipo de cosas. Que para un cristiano no debería hacerlo. ¿Cuántos dicen amén esto? Si el Señor tiene esa liberalidad para decir que ama a la gente, ¿por qué nosotros tenemos problemas para hacerlo? Quiere decir que no hemos superado lo que Octavio Paz llama como el machista mexicano. No lo ha superado, hermano. Ha venido a los pies de Cristo, pero parece que no ha dejado que el Señor haga algo en esa vida todavía y que haga estragos ese duro corazón. Y que le suceda lo que Ezequiel decía, dice, y les voy a quitar ese corazón de piedra. Bueno, él lo habla para otras cosas, obviamente. Pero quiero traerlo aquí, ese nada más para ejemplificar esta situación. Y voy a poner un corazón de carne. ¿Se acuerdan de que Ezequiel dijo eso? Entonces, el tiempo no ha pasado, ¿eh? Apenas se los pienso dar. Entonces, ahí el esposo, la esposa, los que tienen esposo, esposa, el hijo, la mamá, el hermano, bueno. Y ahorita vamos a buscar a los que a lo mejor no trajeron mamá, papá, y ahí les vamos a decir que los queremos, pero sinceramente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque es necesario. Es necesario. Así que les voy a dar medio minuto, pues, para que vean. Para que no le cueste tanto trabajo las palabras. Pero dígale bien, porque luego hay unas palabras medias así. Que ella fue a buscar al hermano, gloria a Dios. Deja a buscarla. No. Debe darse cuenta de algo, hermano. ¿Cómo se quebranta el corazón cuando alguien lo hace? ¿Verdad? Para las dos partes. Ahorita vamos con el hermano. Bueno, ¿cuántos creen que esto lo deberíamos hacer todos los días, hermano? ¿Tiene idea de las cosas que nos quitaríamos de encima con el puro hecho de hacerlo nada más? De practicarlo. Y mire bien, quiero ¿cómo se llama? Quiero decir esto, somos yo soy el primero, Leo en estas cosas que suenan así como a estos libros de superación personal, porque así es, tratan estas cosas, ¿no? Y que tú acércatele a la familia y que llévale que son como de superación personal, somos medios quisquillosos para eso, porque somos muy teológicos, pues, aquí en la iglesia, ¿no? Nos gusta la letra, dijo aquel. Yo soy de los primeros en eso, pero hermanos, no podemos obviar este tipo de cosas porque nosotros querramos y defendamos nuestra doctrina con mucho ahínco. Porque el Señor Jesucristo dijo, el que no ama no ha conocido a Dios, así de sencillo. Dijo, el que no ama no lo ha conocido. Dice, ¿cómo lo dices? Dice, ¿cómo dices que tú lo quieres, que tú amas al Señor? Señor, yo te quiero con todo mi corazón. Si nunca lo has visto. Dice, si al hermano que tienes ahí lo ves, no lo quieres. Eso es imposible. Eso es imposible, hermanos. Así que de las maravillas que tenemos de parte de Dios, hermanos, es experimentar el amor y el cariño. Y mire, yo le voy a dejar aquí de tarea porque veo ahí aquí algunos rostros que como que no vinieron las familias, ¿verdad? Porque están así como... Nuestro hermano Rafa. Nuestro hermano Rafa, mire, que es prácticamente nuevo, pero mire, ya ha estado asistiendo... ¿Cuántos se le van a acercar y le van a decir en el amor de Cristo? Hermano, esta es tu familia. Como dijo el Señor Jesucristo, dijo, mi madre y mis hermanos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Estos son. ¿Verdad? Sí, porque ahorita me llegaron aquí muchos que no eran familiares de sangre. ¿Verdad? Hablando pues de la familia. Pero eso dijo el Señor Jesucristo, dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son estos de aquí. Ellos son mi madre y mis hermanos. Entonces, así es, hermano Rafa. Aquí están sus hermanos, su madre, su padre. Así que el Señor, hermanos, puede hacer cosas muy grandes a través de que nosotros decidamos, hermanos, mostrar el amor a nuestra familia y romper tantas cosas que están trabadas. Déjenme le digo esto. Hay mucha gente que ni siquiera ocupa que se lo diga. Nada más que lo abrace y ya. Y así es, ¿verdad? Porque nos hemos conocido, bueno, en esta historia pues mexicana, hemos conocido abuelos, ¿verdad? Padres, duros de corazón, pero que cuando alguien lo abrazaba y le hacía algo, pues lo desarmabas, ¿no? Se desarma la gente porque te das cuenta de que, como cualquier ser humano, necesita que se lo demuestres y que se lo diga. Aunque tú digas, hermano, en tu casa, pues es que mi abuelo no es así, y no le gustan esas cosas, aunque no le gusten. Pero me va a rechazar nuevamente. Bueno, pero habrás hecho tu parte. Pero ve y díselo. Y verás que el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántos dicen amén esto? Así es. Así es, hermanos, porque la palabra no falla en esto. Dice que cómo podemos expresarle, sobre todo a los papás, ese cariño que nosotros le estamos diciendo con palabras. Bueno, mencionamos por ahí 6 cosas. Hablo a ustedes, a vosotros jóvenes, ¿verdad? Colaborar en la casa, porque habemos unos que no nos gusta hacer nada, dijo aquí en la casa, colaborar. Estar en la casa, esto es muy interesante, miren. estar en la casa, porque a veces por el ritmo de vida, pues nunca estamos en la casa. Y cuando podemos nos salimos. ¿Qué? Porque yo tengo a mis amigos allá, que yo tengo esto acá, que yo tengo aquello allá. Eso es tremendo también. Porque de alguna manera el papá, la mamá, aunque entienden que conforme va creciendo los hijos, bueno, se van despegando. Pero es feo saber que un hijo no está en la casa y como no la disfruta. No está allí en el hogar. ¿Por qué nos damos un tiempo para esto? Y sacamos la televisión de ahí, de la sala, ¿verdad? Digo, del comedor. Y nos ponemos a comer, como es. Expresar los sentimientos, que bueno, ya lo vimos. Amor en silencio. Amor, cuando el amor, hermanos, está en silencio, que se, como que lo sabe, pero está en silencio, hermanos, eso no es amor. Eso es una ausencia de, y una carencia que tal vez nuestros hijos vayan a sufrir más adelante. Muy tremendamente. Y los mismos psicólogos nos dan pues la razón a nosotros, ¿no? Algo que nosotros ya sabíamos de antemano, que la palabra del Señor ya nos había manifestado, que Dios mismo ya nos había dicho. Porque ellos dicen, es que esos niños que dan problemas en la escuela son los que no les muestran mucho amor en su casa. Pues sí, así es. Así es. Dice que hay que abrazar a esa gente, sí, ¿verdad? Porque qué trabajo nos cuesta a veces abrazarnos y esas cosas. Aquí, bueno, ya hemos puesto de moda que hermanos le bendiga y que el beso y todo aquello, ¿verdad? Porque hay unos países donde son muy especiales, con el trato así tan cercano. Ese, por ejemplo, es de los puntos buenos del mexicano, de sus costumbres. Dice que si eres muy querendón, y vente, hermano, que no sé qué, las palmas, ¿verdad? Entonces, que hay unos países, por ejemplo, los británicos, que son muy especiales. Así como de, no tienes por qué acercarte tanto, espérate. O sea, en cuanto te sienten así cerquita, espérate. Y es que aquí como se habla uno casi así, claro, que no sé qué, ¿verdad? Y le pasan a la mano, hermano, te estoy diciendo que, mira. Dígale ahorita a los del partido, mire, ¿verdad? Por si no están en esa unidad. Pero eso sí es muy de acá, eso sí es bueno, hermano, estar tocando a la gente, a los que conocemos, ¿verdad? Abrazar a la gente, qué bonito es eso. ¿Cuántos dicen que es bonito sentir un abrazo, hermano, de una persona? Así andábamos en la calle que regalando abrazos, ¿no se acuerdan? Que para tratar de aliviar las tensiones del mundo. Bueno, así me llegaron unos y me cobraron un peso. Dije, pues, ¿cómo es de esto? Dije, no. ¿Es regalo? ¿Es que pues cómo se están haciendo negocio del abrazos, ¿no? Bueno, mire la que sigue, qué interesante. Honrar a nuestra gente en público. Yo creo que, hablando de los padres, yo creo que no hay cosa más tremenda para un papá que un hijo actúe como que se avergüenza de él. Y no lo presente con los amigos, como que no, ¿verdad? Están los amigos ahí, pero él como que, ay, sí, mi papá, ese sí. Y hasta ahí, ¿qué fue eso? Debe ser un dolor tremendo para un padre. Un dolor muy tremendo para un padre. Para una madre. Sentir que un hijo lo trata así. Y por supuesto viceversa, ¿no? Tal vez lo digo así porque suele ser más común. Pues ya sabe cómo es la chaviza, muy tremenda, ¿no? Muy especiales. Y hay muchas cosas que al hijo tal vez no, a los hijos no los hemos inculcado bien, no hemos trabajado bien, o él se ha dejado afectar por otras cosas, pero hay muchos hijos que en las escuelas, y es que los papás de mis compañeros son así, ellos son arquitectos, ellos son así, son acá, y van a ver a los míos, y ¿qué van a decir, no? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto, hermano? Yo creo que en algún momento, estando en la primaria, Por mi mente pasó algo parecido. Yo les confieso aquí, delante de toda la congregación, algo parecido. En la primaria, ya como en sexto año. Pero fue al poco tiempo que eso contristó tanto mi corazón. Muchísimo, hermano, muchísimo. La obra del Espíritu Santo, que es tremenda y especial. Y dije, pero ¿cómo puedo estar así si tengo una madre luchona, ¿verdad? Que se metió con el Señor y dijo, yo te voy a ofrecer a mis hijos. ¿Cómo puedo estar así? Y entendí que, al contrario tal vez de muchos compañeros, tenía mucho de qué enorgullecerme, mucho de lo que estar orgulloso. Y que en cuanto la tuviera presente, decirles, esta es mi mamá. Ah, ¿verdad? O mis hermanos, qué sé yo. Además, es algo muy especial esto. Yo quisiera aquí hacer una, ¿cómo se llama esto? Se le llama digresión, salirse un poquito del tema, porque hay que conectarlo en algo más arriba, con la iglesia. En algún momento lo llegué a escuchar. Debemos, hermanos, nosotros, tal vez la palabra no se toma bien, pero vamos a agarrarla en el mejor sentido. Dijo, debemos presumir a nuestros hermanos y congregantes de la iglesia. Si algo suena feo, es humillar a los mismos hermanos de la iglesia con algo, otra congregación. Entonces, a nosotros que, por ejemplo, nos ha tocado estar en el trabajo con que la sección, que la región y estas cosas. Yo sí, hermanos, ustedes, una chulada delante de los hermanos. Oye, pero la comida, ellos les van a dar de comer. Los hermanos nos echan para atrás. No, hombre, ahí los hermanos salen al kit. Bueno, muy bien. Así es. Oye, pero andamos buscando que maestros para esto. Búsquenos ahí en la iglesia. Allá hay bueno. Muchos, desgraciadamente, no tenemos esa costumbre. Lo peor del caso es que tenemos la otra costumbre. Ay, en mi iglesia no, hombre, ahí no sale nadie. ¿Qué feo es eso? Qué terrible es eso. Conocer a alguien así. Conocer a alguien así. Que digan, ay, siempre se rajan. Ay, siempre son así, siempre le sacan. Bueno. Creo que normalmente esa persona es la que ella misma se promueve como una persona no muy fiel a la iglesia. No muy buena miembro de la familia. Así que, hermanos, en la familia, ahora sí regresando de esto que hicimos, regresando, jamás entrar en una actitud como de que yo me avergüenzo a mis papás, ¿no? Porque es algo muy tremendo, es algo muy terrible. Bueno, y tener detalles con la gente. Yo cuando estaba en este tema, hermanos, que me lo dejaron, pues a mí ahí sí me tupieron, ¿eh? Ahí sí sentí esa, la lluvia tupidita, dijo aquel, y no es la de allá afuera. Tremendo, muy tremendo, porque sí, hay muchas cosas de estas en las que yo le digo, Señor, pues solo tú y con mi disposición para que tú trabajes en mi vida, pero sí hay que hacer muchas cosas. Porque todo lo que de las cosas que hemos enunciado, por ejemplo, esta de los detalles, yo creo que a los hombres se nos da mucho, pero yo confieso la mía, yo soy de los que demasiado, exageradamente. O sea, de detalles, no, pues no. No, nada. Muy, muy malo para esto. Y hay gente que es muy buena para esto. Entonces, hermanos, los detalles con la gente de nuestra familia. Hermanos, cuando hay alguien, una sola persona, de dos hermanos, de 11 hermanos, de una familia muy grande, que están los abuelos ahí también en el mismo hogar y esto, cuando hay una persona que está dispuesta a hacer la diferencia, eso es una maravilla, hermanos. Cuando hay alguien que tiene sonrisa en su cara y en su casa, y que ha decidido dejar de ser termómetro y mostrar la misma temperatura. Este no saluda, ya lo conozco, yo tampoco. Este no da, ya lo sé, yo tampoco. Así es mi mamá, ya sé, así soy yo también. O sea, es tremendo eso. Pero cuando alguien ha decidido, hermanos, hacerlo pues, hacer luz ahí en esta casa, hacer sal, ¿verdad? Como nos decía nuestro hermano pastor hace algunos domingos. Ya estoy terminando, hermano. Y una situación, hermano, si creemos que esta actitud que vamos a tomar para poder mejorar la vida de la familia, la vida entre los hermanos, con los papás, con los hijos, si creemos que nos va a ser sencillo, pues no, hermanos, no es sencillo. Primero, porque hay que vencer a un enemigo tremendo, que le podemos encontrar varios nombres, pero quizá el más acertado aquí, por ser un pecado, es el orgullo. Es el orgullo. Y hermanos, déjeme decirle esto, porque eso está en la palabra. Esto del orgullo, hermanos, es algo tremendo, porque fue lo que llevó a Satanás a hacer lo que hizo. Hay gente que le gusta hacer este tipo de ranks, que el primer pecado y esas cosas. Bueno, no nos vamos a meter en eso porque no tenemos en sí decir la base bíblica, que ahí dice que el primero fue este. Pero, hermano, lo cierto es que cometió este terrible pecado. Y que bueno, pues acabó derribándolo, hermanos. Así que acuérdense que el orgullo así es. Como lo que le pasó al faraón en las plagas, ¿verdad? Que vino la primera y dijo no. Y vino la segunda, dijo no, pues si no dije que no en aquella, menos en esta, va a quedar más mal. No. Y no. Y llegó un punto terrible, hermanos. Así que, ¿cuántos de nosotros tenemos una dificultad muy grande para vencer el orgullo? Y poder acercársele al papá, poder acercársele a la mamá, poder acercársele al hermano y decirle, yo te quiero como no tienes idea. O gracias que fue otra de las frases por ahí que vimos. O gracias. O lo siento mucho por lo que te hice. Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuántos hermanos de nosotros? Y acuérdese que con el orgullo se inicia una serie de, son círculos viciosos, una serie de cosas tan terribles como son las famosas raíces de amargura. Se amarga la gente. Inmediatamente en cuanto le da paso al orgullo, para no decir esto, hermanos, ya la situación empieza a hacerse complicada. Hacerse muy, muy, muy complicada. Así que, bueno, quiero detenerme porque les decía que estaba en dos partes y mire, justo me acabé la primera. Nada más quiero decirle la segunda. ¿Se acuerdan que les dije que cinco frases o palabras que pudiéramos decirle a la gente para mejorar esta calidad de vida familiar? Mire la segunda, que suena muy conocida, que es gracias. Gracias. ¿Verdad? Porque normalmente ya, como decimos, estamos en familia, ya pues ni gracias por la comida, ¿verdad? A la mamá. Nada. Por el domingo, gracias, no, ya nada. Porque me dio el domingo, nada. Que gracias por el tiempo, gracias por escucharme, gracias por esto, gracias por apoyarme, gracias. Nada, ya, nada de plano. Nada de plano. Entonces eso es muy, muy tremendo eso, que no exista eso. Así que esto no es de tarea ni nada, pero una de las mejores maneras, hermanos, para comenzar con esto y para saber que sí hay forma de poder cambiar esos estilos de vida que a veces llevamos es hágase una lista. Las cosas que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, perdón, mis hijos, mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa, las cosas que hace porque me ama y por las que le debo agradecer. Desde que trabaja, desde que se levanta, desde que me compra, me da, hace de comer, limpia, ora por mí, ora por mi familia, le habla a mi familia, qué sé yo. ¿Cuántas cosas creen que le podríamos agradecer a la gente que tenemos cerca? A nuestra familia. ¿Cuántas cosas, hermanos? Y que ninguna le hemos hecho. O muy pocas veces. Así que es como una de las tareas que podríamos dejar para ustedes, hermanos. No es formal la tarea, nada más para que si alguien quiere practicarlo, sería bueno. Yo aquí voy a poner a toda mi familia y le voy a poner qué cosas le podría yo agradecer a ellos. ¿Qué cosas les podría yo agradecer? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho conmigo? Y que me han mostrado. Y por supuesto, hermano, les decía, y haciendo ese traslado hacia la iglesia misma. Porque aquí están nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén a ellos? Sí. Aquí están nuestros hermanos. ¿Qué cosas no podríamos agradecerle a los hermanos? Muchas, hermanos. Muchísimas cosas. Así que, hermanos, cuando la familia daña, cuando la familia es la que daña, hermanos, lo que queda es trabajar sobre eso. No nos podemos detener en el camino. No podemos decir, Señor, ¿qué familia me diste? ¿Qué familia me tocó? Porque no sabemos lo que dice mi papá. ¿Qué hijos me diste? ¿Qué esposa me diste, Señor? No sabemos qué dice el esposo. Digo, la esposa. ¿Qué esposo me diste tú a mí? ¿Y qué padres, Señor, me tocaron a mí? Pero ¿y qué dicen los papás? ¿Qué hijos me tocaron? ¿Qué hija? ¿Qué hijo? ¿Qué hermanos, verdad? Así que es aquí donde entra la famosa regla de oro, ¿se acuerda? Ahí que el mismo Señor lo dijo, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, pues así háganles a ellos, así de sencillo. Así de sencillo, todo lo que quieras que te hagan a ti, eso tú debes hacer con la gente. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Les parece que oremos, hermanos, por el bienestar de nuestras familias? Mucho lo ocupamos, fíjense que hay libros que dicen que para que una iglesia crezca sana, para que una iglesia se desarrolle de manera natural, para que una iglesia triunfe, para que una iglesia sea victoriosa, aparte de todo lo que nosotros podemos ya tener en primera lista, ¿cuál es? Que el orar, que si evangelizar, que si adorar al Señor con todo el corazón y demás, hay uno que dice vidas familiares sanadas o sanas, vidas familiares sanas. Es en una iglesia donde no hay vidas familiares sanas, pues como que no se le ve mucho muy buen futuro. Vamos a orar, hermanos. Quiero que cantemos después de la oración un coro que dice, ¿se acuerda del himno 4? Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. ¡Qué gran bendición! ¿verdad? Dice este coro. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por nuestra familia. Vamos a pedirle a Dios por nuestras familias. Y vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a ser esos agentes de cambio. Que nos ayude a ser esa luz y esa sal que necesitamos ser en medio de la gente. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, de estar reunidos como hermanos. De venir delante de tu presencia, Jesús. Tu misericordia es mejor que la vida, Padre. La familia tú nos la has dado. Tú no te equivocas. No hay errores, Señor. Aunque la vida parezca difícil para muchos. Aunque la situación, Señor, es compleja para muchos. Tú no te has equivocado. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos cerrado el camino. Pero en tus designios perfectos, Dios, tú haces cosas grandes en medio de la desgracia. Tú haces cosas poderosas en medio de lo torcido, Señor. Tú enderezas allí. Tú limpias en medio de la suciedad, Jesús. Y cualquiera que haya sido nuestra familia, la situación con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, cualquiera sea con nuestros hijos, Señor, con nuestros tíos, Padre, con nuestros sobrinos, nuestros primos, lo que tú quieres es que vivamos, Señor, en paz, porque tus pensamientos son de paz para nosotros. Ayúdanos. Ayuda a nuestras familias, Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser victoriosos en tu nombre. A glorificarte en medio de nuestras familias, Dios. Que seamos agentes de cambio en medio de nuestras familias, Padre Celestial. Que seamos, Señor, como aquella Ruth, en medio de la familia, Señor, de Elimelec, que decidió amar a su familia, amar a su suegra, ser parte, Señor, de ese cambio poderoso que tú podías obrar. Y gracias a la decisión de esta mujer, no de separarse de su familia, sino de luchar junto con ella, tú trajiste al mundo al Rey David y al Salvador de este mundo, a Jesucristo. Gracias, Señor. Porque haciendo, Padre Celestial, esta labor, tú obras con poder y con gloria. Te adoramos, Señor.